estarás junto a mí. No sé por qué razón ayer tú me dejaste. ¿Por qué fingiste amor, ser fiel y me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué fingiste amor? No quiero perderte porque te amo. Mi vida sin ti no tiene sentido. Ayer tú me dejaste.